Seguimos con más en esta noche, de verdad. Porque somos así, ¿eh? La preferida. ¡Maya! ¡Extensión! Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán. Con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán. Con mi carboncito negro. San Marcos, saludos para ellos y arriba Ciudad Vieja.